Existen en la vida muchas cosas que te pueden hacer sentir realizado. Dado cuánto por esto ya has luchado, ha aumentado el nivel de dificultad. Y para conseguir lo que haya costado en realidad, así es como se valora. Y el tinte celeste no se descolora. Hay que cuidarlo como el agua de tu cantimplora. En pleno desierto, por eso en tu atención, mucho tiempo y invierto, tengo una misión. Anclo mi buque de combate en tu puerto. Pasa los días y noches y permanezco despierto. Ojeo páginas, veo rutinas pasadas, como mirando un video. Algunas cerradas, otras indiscutiblemente acertadas. Y luego cráneo creo una hipótesis para pasar luego a la práctica. Tendré que utilizar esta vez una nueva táctica, una atracción magnética para polarizar el polo negativo, neutralizar el flujo de tinte. En realidad depende de qué color lo pinte, de cada cosa que invente, de la manera que cruce yo el puente de la serpiente. Mirar tus ojos y ver mucho más allá de lo evidente. ¿Sabes lo que se siente? Sí, lo sabes bien. Hay una flor en mi desierto, hay un oasis de fantasías que descubre tu cuerpo. Hay una flor en mi desierto, hay un oasis de fantasías que descubre tu cuerpo. Me despierto de una pesadilla febril, donde los problemas iban desde uno hacia mil, donde no había libertad para expresar, no se podía crear, no habían herramientas para avanzar. Así de qué manera podría llegar a elevar al máximo estos pensamientos que ya eran seguidos dentro de mi psiquis, iban dirigidos más allá de los rincones sombríos, donde se esconde la libertad, la que corre en el fluir mis ríos. Más allá, donde se esconde el sol, está el desierto y crece una flor. Estas estructuras que las podría impedir nadie. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo conseguir? Si donde hubo luz ya se está por destruir. Sin estos nuevos conceptos, nuevos pensamientos, no podría adquirir más sabiduría para expresar y describir lo que ha pasado en mi historia, fundada en 1980, matemáticamente perfecta. Así es el ritual de lo habitual. Así desde muy lejos puedo divisar mis propios sentimientos para poder trabajar y así poder crear. Hay una flor en mi desierto, hay un oasis de fantasías que descubre tu cuerpo. Hay una flor en mi desierto, hay un oasis de fantasías que descubre tu cuerpo. Hay una flor, hay un desierto y una flor. Hay una flor, hay un desierto y una flor. Hay una flor, hay un desierto y una flor. Hay una flor en mi desierto y una flor. Es un oasis de fantasías, un oasis de fantasía. Es un oasis de fantasías, un oasis de fantasía. Es un oasis de fantasías, un oasis de fantasía. Es un oasis de fantasías, un oasis de fantasía. Hay una flor en mi desierto, hay una flor, hay una flor. En mi desierto hay una flor, hay una flor en mi desierto. Sí, se llama hip hop. Es una flor.